rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, bienvenidos a Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Esta mañana de jueves. ¿Cómo va, Euge? ¿Cómo te extrañamos cada vez que no estás los jueves aquí? No sabés. Mirá vos, qué confesión, te velé. No sabías, pero ya habíamos hecho esta confesión al aire con Luis la semana pasada, por lo menos, pero muchas otras veces, de alguna u otra manera, más explícita o implícitamente. Escuchada la confesión, te vele. Muy bien. Bueno, tenemos un programa que va a ser cruzado por las noticias y por las toses, por lo que vemos también. Por las toses, por los conflictos, por las músicas. Hoy empezamos algo que ojalá se vuelva una costumbre. Sobre todo los oyentes van a tener como... les va a resultar muy placentero y quizás se queden hasta las 12 sabiendo que hoy no musicalizo yo, que en general musicalizo los jueves, sino que otro integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos va a musicalizar el programa de hoy. No lo pensamos de ese modo, pero ahora que lo estamos haciendo y que Javier Astrada de Ecos Córdoba, que participa de otras maneras en redes sociales, en la producción, en la preproducción, en este programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, quizás la musicalización de los programas también pueda ser otra manera de que otros compañeros que no están al aire, que no son los que ponemos las voces al aire, se integren también con tareas. ¿Por qué le pedimos a Javi que hoy haga esto de musicalizar el programa? Porque hoy es el programa 666 de El Enredando las Mañanas. Es decir, que es un programa que claramente va a salir como el diablo, pero que además va a estar cruzado por la música temáticamente a partir de estas recomendaciones musicales que nos ha hecho el compañero Javier Astrada, integrante de Ecos Córdoba. ¿Sí? Así que, bueno, la música que van a ir escuchando estará entonces... Será hoy, en este caso, no me van a tener que insultar a mí. En todo caso, apoyos o desapoyos serán para el señor Javier Astrada, integrante de Ecos Córdoba. Ya nos vamos a ir metiendo con la música. Ayer fue... ¿Vos decís que me va a poner esa música del demonio que a mí no me gusta? No sé. Yo escuché solo algunos temas, no escuché todos y además me quiero... también sorprender con ustedes al aire, me quiero poner en rol de oyente en ese sentido y poder escuchar a ver qué eligió Javi para que escuchemos. Decía que ayer fue bueno, todos los días son intensos desde las noticias, pero algunos suponen más laburo para nuestros medios que otros, nosotros en particular. Hoy estamos haciendo el Enredando desde la retaguardia en el barrio de Mataderos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La verdad es que ayer fue un día muy intenso, de muchísimo trabajo, de muchísima ansiedad, porque estuvimos acompañando la lectura del veredicto en el caso de Alika Quinán, la primera víctima de trata de personas para explotación sexual que llevó al banquillo de los acusados a sus tratantes y también llevó al banquillo de los acusados al Estado. Y hubo una sentencia, hubo un veredicto, o sea, ayer se leyó el veredicto. A ver, uno anda yendo entre el concepto del veredicto y la sentencia, explicamos la diferencia. El veredicto es lo que sucedió ayer, es cuando se dice culpable, inocente, y si es culpable, las penas. Pero los fundamentos son los que componen la sentencia, es decir, que la sentencia será más adelante cuando el tribunal vaya a dar los fundamentos del veredicto que leyó ayer. Fueron penas para muchos consideradas bajas, pero que suponen de todas maneras un fallo histórico. Yo creo que es un fallo histórico, que las penas en este tipo de juicios no siempre están ligadas a los números o al cumplimiento efectivo de la prisión. Por supuesto que todos perseguimos eso cuando vamos a la justicia, ¿no? Que la justicia sea real y sea efectiva. Pero muchas veces también el poder de los juicios es simbólico. Y este juicio ha tenido un poder simbólico importante. El Tribunal Oral Federal número 3 de Tierra del Fuego condenó a 7 años de prisión a la persona que era considerada como la dueña del centro de torturas Sheikh, Pedro Montoya, un lugar que estaba, bueno, que tenía chicas en situación de prostitución y que tenía varones que asistían y pagaban por eso, como pagaban por tener sexo con una mujer, como pagaban por tomar una gaseosa o una bebida en la barra de ese mismo lugar, ¿no? De hecho, lo dijeron ayer, una de las chicas lo dijo ayer, una de las imputadas de las tratantes lo dijo ayer en sus últimas palabras: nosotros teníamos un montón de negocios, entre los negocios que teníamos ese. Uh-huh. Había personas en situación de trata. Me parece que es importante la distinción también, ¿no? Uh-huh. Todas estaban en situación de trata. Claro. Porque pues hablábamos recién de mujeres en situación de prostitución y que no se confunda, digo, más allá de lo que nosotros pensamos, uh-huh. nosotros la retaguardia desde este medio sobre la prostitución, lo que se pone en cuestión aquí no es eso, sino que haya proxenetismo y claramente que haya situaciones de trata, ¿no? Y eso es lo que se juzgó. Lo que vos decís es que más allá de la... De la posición que se tenga en torno de la prostitución, claro, más tendiente al abolicionismo como es nuestra posición, pero hay otras posiciones en la Red Nacional de Medios Alternativos que están vinculadas a trabajar con las personas que están en situación de prostitución por la búsqueda de derechos, de derechos laborales, considerando la prostitución como un trabajo, más allá de esas diferencias puntuales. En este caso no son aplicables, digamos, esas diferencias, porque había personas que explotaban a otros. Eso es proxenetismo. Además, eso está prohibido desde hace muchísimos años en la Argentina, desde la década del 20. De 1923. 1923, 23. Que existe la ley que se llamaba la ley de la profilaxis. Que prohíbe y que no fue cambiada, la explotación a manos de otros, ¿no? O sea, la explotación sexual por parte de otros, sí. Exactamente. O sea, no prohíbe la prostitución, sino que lo que prohíbe es que alguien explote a cualquier otra persona con fines sexuales. Bueno, la cuestión fue 7 años para Pedro Montoya, el propietario del local Sheikh, que además deberá pagar 70.000 pesos de multa. Y 3 años para Claudia García y para Lucy Alberca Campos, que son su pareja, y también la otra persona es la que era la administradora, la regenteadora del lugar. Pero además el municipio tiene que pagar 780.000 pesos a modo de indemnización, y esto es, me parece que lo más importante de lo que sucedió ayer en el fallo judicial, y tiene que ver con que se ha considerado que el Estado ha sido responsable, tan responsable como quienes recibieron las penas, ha sido responsable del delito de trata de personas, ¿no? Y por eso también van a tener que pagar una alta indemnización. Bien. Ojalá esto resulte una advertencia para otros municipios, ¿no? A la hora de pensar esas reglamentaciones, uh-huh, que piensan a veces los municipios que van en contra de leyes nacionales e incluso de tratados internacionales a los que la Argentina adhiere, ¿no? Cuando en los municipios se pretende reglamentar de alguna manera el proxenetismo, porque se han hecho varios intentos, digamos, bueno, que esto sea una advertencia, uh-huh, ¿no? Ojalá esto sea así. Bueno, después del primer tema musical de la mañana, vamos a escuchar una de las charlas que tuvimos con Alika Quinán ayer. porque tuvimos, bueno, en el hacer radio y en el estar durante toda la jornada aquí acompañando el juicio, uno claramente, bueno, hemos tenido con Euge la posibilidad de charlar antes de la sentencia y después del veredicto, en realidad, antes y después con Alica. Y la verdad es que pasaríamos todas las charlas, las dos, porque es increíble cómo esa mujer no pierde la capacidad de profundizar la situación, pero vamos a pasar en un ratito, después del primer tema musical, vamos a pasar la segunda, la que tuvimos anoche, apenas horas después de que se leyera el veredicto. Arrancamos la mañana musical, entonces, musicalizada hoy por Javier Astrada de Ecos Córdoba, el programa 666 de Enredando las Mañanas, música del demonio. Bueno, se esperaban allá ustedes con sus prejuicios, que se esperaban que pusiéramos música solo heavy metal vinculada con el diablo, ¿no? ¿O no? Decí la verdad, Euge. Muy bien, Javi, ¿eh? ¿O no te esperaba solo heavy metal? Me sorprendió para bien, me esperaba gritones ahí. Así. Estuvimos escuchando Maya Andina, esto que estamos escuchando se llama Diablo de los Andes, es una diablada de Juan Inti Limachi.

contra la trata creada por Gil Carbó a cargo de el fiscal Marcelo Colombo, que ya venía trabajando antes en algunas causas de trata de personas. Obviamente toma la declaración de las chicas. Cuando toma la declaración de las chicas, Alica dice: yo estoy acá por cuenta propia. Yo estoy acá trabajando. Y después fue como haciendo ese proceso, acompañada por mujeres del movimiento feminista y también acompañada desde la Protex, que incluso estuvo hasta este momento, hasta el momento del juicio, digo, acompañándola. Colombo estuvo allí presente durante todo el juicio. Fue haciendo ese cambio en su subjetividad que hace que hoy sea una firme abolicionista en torno de la prostitución, y que cuando cuenta su historia la cuenta con otra mirada, ¿no? Dando lugar y dando espacio a esas, entre comillas, anécdotas que dan cuenta de cómo se puede hacer que una persona piense que está eligiendo un destino que nadie elegiría, ¿no? Desde las deudas, pasar de la situación de agradecimiento, de me están dando un trabajo, me están dando, me están ayudando a sacar los documentos, me están pagando un viaje en avión, y todas esas cosas que les sucedieron a Lika en particular y que le suceden a tantas otras chicas, y que en realidad dan cuenta de una situación de explotación clara, no solo prohibida por la ley, sino digamos, complicada para pasar por cualquier persona. Digo, muchísimo más allá de lo jurídico. Bueno, la cuestión es que Alica fue cambiando su parecer y su subjetividad a punto tal que terminó llevando a juicio, terminó haciendo una demanda contra los tratantes y contra el Estado, en el caso del Estado, una demanda de carácter civil. Y en ese recorrido se fue fortaleciendo con la compañía de las mujeres que conforman, o por lo menos de algunos grupos de mujeres que conforman el movimiento feminista. Punto tal que su caso se convirtió en una referencia y fue acompañado, lo que pasó ayer, digamos, por ejemplo, con ese acompañamiento que nosotros hicimos a través de la radio, que implicó que personas de todo el mundo, ya no de todo el país, estuvieran preocupadas por saber cómo se resolvía la situación, e incluso que los medios tradicionales, que nunca se habían ocupado del tema, comenzaran a ver este juicio como un juicio efectivamente importante. Bueno, pasó el veredicto, pasaron las bajas penas condenatorias contra los tres, que encima no van a la cárcel porque tiene que quedar firme la sentencia todavía, no es que se fueron ayer para la cárcel. Pasó y a la noche, alrededor de las 21, charlamos en el programa radial La Retaguardia, que hacemos con María Eugenia Otero y Natacha Bianchi, y volvimos a charlar con Alica Quinán, y la primera pregunta fue saber cómo estaba después de haber terminado, de haber llegado al día final de la causa. Desinflada estoy. Hace de cuenta que me sacaron el aire y la presión que tenía adentro. Muy emocionante. Me hubiese gustado estar más alegre en el momento que escuchaba el fallo. La culpa del sobreviviente, ¿no? Que todavía me sigue persiguiendo. Yo escuchaba las penas y yo decía, esto es muy bajo. Esto realmente no es el mensaje que nosotros queremos dar, ¿no? Uh-huh. Después siguió el decomiso de todos los bienes, de los imputados, de la casa, del local, de los vehículos. Yo decía, yo seguía pensando en los 7 años que había escuchado para Montoya y en los 3 años de prisión en suspenso para Ivana García. Y hay 3 años para Lucy Alberca Campos, que está presa, está detenida, pero porque la volvieron a agarrar incurriendo en el delito de trata, e incluso esta vez con la alevosía de que la encontraron con 2.5 kilos de cocaína, ¿no? Así que también le suman el delito de narcotráfico. Uh-huh. Me parece poco. me parece poco, me parece poco también el dinero, aunque yo ya dije que no era esa mi meta. Sí que me parece muy interesante sentar este precedente, me parece muy interesante que a partir de ahora empecemos a considerar el Estado como un Estado proxeneta, uh-huh. como un Estado cómplice, sea cual fuere la parte del Estado de la que estamos hablando, puede ser el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal, como fue en este caso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tenemos mucho trabajo por delante, tenemos que seguir trabajando muchas otras cosas. Hace un ratito me llamaron del Senado de la Nación y me pidieron que recuerde que tenemos un proyecto de ley que es para las mujeres que han sido víctimas de trata con sentencia firme. Hay un proyecto de ley que está aprobado por unanimidad en el Senado y que está en la Comisión de Presupuesto, cajoneado, esperando que sea aprobado de manera definitiva. Es el último paso, que es una pensión no contributiva para las mujeres víctimas de trata que tengan condena firme. Uh-huh. Yo hoy tengo mi trabajo, ¿no?, en la universidad, está bien, pongo sellos y capaz que el día de mañana me todavía mejor o pueda seguir avanzando, pero yo pienso en mi compañera, la que también declaró, y en las otras mujeres, y en todas aquellas víctimas que quedaron un poco también a la buena de Dios, ¿no? Uh-huh. Que no hay nada. Después de todo esto, ¿cómo sigue, no? ¿Cómo sigue la vida de una víctima después de una sentencia? ¿Qué uh-huh. hay, no? ¿De qué manera se las repara? ¿Es el Estado reparador? Amén de que se les incauta todos los bienes a los... Haga clic en añadir extensión para cerrar esta página. Anda el Estado, ¿no? En este caso el municipio. Haga clic en añadir extensión para cerrar. Haga clic en añadir esta página, TVL, que a veces pasan estas cosas, ¿no? Estamos haciendo 20 cosas a la vez y nos metemos en alguna página que tiene estos ruiditos molestos. Impresionante el testimonio de Alika, impresionante lo que sigue, ahora lo vamos a escuchar. Alika es una persona como súper profunda, como muy, muy, muy, muy lúcida y tiene una tranquilidad muy especial. Y hay momentos en que con esa tranquilidad especial que tiene, dice cosas como súper fuerte que nos mueven las estanterías, ¿no? Y nos hacen repensarnos como mujeres, nos hacen repensarnos como varones, nos hacen repensar cómo acompañamos a las compañeras que nos necesitan. Alika pasó de estar sola y pensarse de una manera, repitiendo muchas veces el discurso de quienes la estaban sometiendo, convencida de que ese discurso era cierto, pasó de pensarse una mujer empoderada en situación de ser una trabajadora sexual y de deberle muchas cosas a esa gente que la explotaba, a poder entender que en realidad todo eso era una cosa muy perversa que tenía que ver con lo que hacen los tratantes con las personas a las que someten, ¿no? Que es hacerles creer que en cuanto llegan al lugar donde van a ser tratadas, empiecen a deber cosas. Empiezan a deber el pasaje que las trajo, empiezan a deber el cuidado, empiezan a deber la casa, la comida, empiezan a deber, están eternamente en deuda. Y eso, además de lo que significa materialmente, también es una deuda desde lo... Digo, es algo que genera como muchas consecuencias en lo subjetivo, ¿no? Porque uh-huh. las personas se convencen de que dependen de esas personas y que esas personas son buenas y las cuidan. Y esto también pasa. Esto es un mecanismo muy perverso, pero que opera en la cabeza de las personas. Y esto era lo que había pasado con Alika. Alika pasó de estar sola y pensar eso a ser hoy una persona... acompañadísima por el movimiento de mujeres en todo el país, te diría, y que muchísimas personas digan todas somos Alika, y que todas nos sintamos Alika, y que todas estemos pensando

profundidad y de intensidad a la hora de contar para terminar con este tipo de historias, ¿no? O sea... Bueno, tremendo testimonio el de Arica. Imagínense lo que habrán sido esas horas de testimonio judicial que Arica Quinán tuvo ante los jueces, en una sala en la que pidió justamente para poder estar lo más tranquila posible, pidió que no hubiera más personas que las partes interesadas en la causa, y o sea que fuera sin público, y que, como ya nos contó la otra vez, las manos le transpiraban como nunca en su vida. Bueno, ella anunciaba que va a venir a Buenos Aires. Se viene, no solemos jugar a la misteriosa acá, al aire del Enredando las Mañanas. Pero bueno, no vamos a poder decir más que esto. Se viene una movida muy grande del movimiento feminista en las calles. Es por eso que Arica viene a Buenos Aires. Bueno, nada, nos vamos a meter en la conflictividad social que hay en la Argentina de estos tiempos, ¿sí? Que se ha profundizado claramente si uno lo compara con la anterior. Pero antes vamos a escuchar una de las musiquitas vinculadas al programa 666 del Enredando, el programa del Diablo. Yo te diría, como para que el prejuicio pueda sostenerse, vamos con un metal, ¿sí? Vamos con un metal, si te parece. No, no te saques los auriculares, que te quedas sin escucharme y por lo tanto... No pienso ser parte de esto. Te quedas sin escuchar esta música. Yo no la elegí, che. La eligió nuestro compañero de Ecos Córdoba, Javier Astrada. Qué lindo, cómo me gustan esas guitarras. pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, se va a realizar en Córdoba, en el día de hoy, una movida bastante particular. Economía verde, conciencia y acción, que comienza hoy, 1 de diciembre, se sostiene por 2 días en Córdoba, y es el primer congreso de formación de líderes de América Latina. A ver, no me cierra, en principio no termino de entender qué es economía verde, qué tiene que ver la economía verde con la formación de líderes. Pero bueno, aparte vos entras a la página, mirá, congresoeconomiaverde.org y te vas a encontrar con... Te vas a encontrar con una página bien diseñadita, con un logo con las flechitas que van hacia arriba, desde abajo. Bueno, hoy está anunciada la presencia del presidente de la Nación allí, y en instantes vamos a estar comunicados con algunos compañeros o compañeras que están allí, tanto compañeras de asambleas como... como compañeros que están haciendo trabajo de prensa allí para poder saber cómo está el clima, ¿no? Porque es medio una tomada de pelo en algún sentido. Es Córdoba, por supuesto, uno de los lugares donde mucho de economía verde y saludable no hay realmente. Así que vamos a ver si podemos charlar con algunos vecinos activistas del lugar para que nos puedan contar qué es lo que está sucediendo en ese congreso, a las puertas de un lugar que es muy grande. La fundación que está a cargo de este congreso, Economía Verde, Conciencia y Acción, congreso en búsqueda de líderes, es la fundación Advanced Leadership, ALF se llama. ALF, bueno, la Fundación Advanced Leadership, es la que está a cargo de este congreso. Es una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, comprometida con la formación y el fortalecimiento de las próximas generaciones de líderes mundiales. Bueno, no sabemos qué va a hacer Macri ahí, en todo caso, pero bueno. Estamos comunicados directamente con Mauricio Macri, ¿vio cómo es esto? No, mentira. Ah. Obviamente estamos comunicados con el Congreso, pero con la parte de afuera. Me sentí Gonzalo Bonadio por un momento. De ninguna manera. Bueno, estamos comunicados con Lea Ross, que está afuera del Congreso y sí, que nos va a alcanzar qué es lo que está pasando ahí. Compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos en Córdoba, Lea, ¿cómo estás? Bienvenido al Enredando, bienvenido a tu programa. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo bueno, va? Acá estamos, acá en Ciudad de Córdoba, unos más o menos 500 metros por ahí del primer Congreso Internacional de Economía Verde. Yo estoy calculando que en este momento está hablando Mauricio Macri, haciendo un discurso inaugural, y nosotros estamos, como dije, a unos 500 metros de la entrada, porque se está haciendo aquí una, bueno, lo que sería una especie de anticongreso, entregando volantes, exponiendo algunas pancartas de distintas organizaciones socioambientales de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Bueno, vamos a charlar con alguno de ellos. Acá, por ejemplo, la tengo a Silvia Cruz, vecina de Barrio San Antonio, pegado a la fábrica de producción de etanol Porta Hermanos. Silvia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Como se puede, ¿no? Como se puede aquí, en el rayo del sol, bastante maltratado por la policía, solo por dar a conocer este conflicto en un congreso que no es nada verde, en un congreso que obviamente la intención es obtener dinero y créditos de los bancos internacionales. Ya sabemos que Porta, por ejemplo, acaba de comprarse la certificación B de empresa verde sustentable y que beneficia a la sociedad, y hoy queremos que la gente sepa, y toda esta gente que entra al congreso con muchos premios Nobel, de que no pueden apoyar esto y no pueden ser cómplices de esta hipocresía. En Córdoba no hay nada verde y nada sustentable. En realidad están matando a la gente. Yo soy de Barrio San Antonio, la gente en mi barrio se muere, los niños se mueren por malformación, Porta contamina con su producción y ahora Porta es el que moviliza todo este congreso que no tiene nada que ver con la vida. Bueno, aclaremos que el congreso participan gente de premio Nobel, activistas del medio ambiente a nivel internacional. Y ahí lo que vemos en los sponsors, los que están bancando la actividad, por ejemplo, está la empresa Cargill, está precisamente Porta Hermanos, la Sociedad Rural de Jesús María y la Cámara de Bioetanol de Maíz. A ver, Silvia, no sé si querés contando un poco, ayer tuvieron una marcha, reflejando un poco cómo es la situación de vivir al lado de la fábrica Porta, que es precisamente una de las que está bancando el Congreso de Economía Verde, digamos. Para que puedan tener una idea de lo que es esta empresa y la hipocresía, ¿no? Bajo estos nombres de verdes y de que nos van a solucionar el problema del ambiente, que es una falacia, es una mentira. En mi barrio se encuentra la planta de bioetanol Porta Hermanos. El bioetanol es el alcohol que se cortan en las naftas para biocombustible, y no tuvieron mejor idea que localizarlo al lado de las viviendas. Mi casa está colindante a la empresa, no nos dista de distancias. Estamos todos San Antonio, en Audi, Texas y otros barrios. Estamos hablando de muchos habitantes que estuvieron antes que la empresa, y el Estado Municipal, Mestre, el Intendente Mestre de la Ciudad de Córdoba, habilita en forma ilegal y de modo clandestino a esta empresa que hoy está rotulada como una de las mejores, digo yo. ¿En qué mundo vivimos? ¿Cómo vamos a dejar y dejar de dar a conocer cuando los niños de mi barrio, hay 5 casos de malformación de niños por los químicos que emana de los fermentadores? Estos químicos son tolueno, formaldehído, metanol, etanol y cuanto químico se les puede ocurrir que emana de esas chimeneas. No tiene nada que ver con lo verde, con lo sustentable, y a estos empresarios que quieren obtener créditos para seguir haciendo empresas de muerte, esto no puede pasar. Y aún así somos maltratados por la policía de Córdoba, muy maltratados. Si pudieran ver y observar lo que han hecho con nosotros en esta mañana, no nos dejan tener los carteles, quieren que estemos al rayo del sol, de alguna forma nos ningunea para que no estemos reclamando, dice que eso afea a la ciudad. ¿qué es lo que afea a la ciudad? La verdad afea a la ciudad es la verdad que duele. Anoche tuvimos que hacer una marcha con mis vecinos reclamando por la muerte de Olivia, una bebé que falleció hace 3 meses, producto de las malformaciones por los químicos que tenemos que padecer en el barrio. Bueno, hay que decir que por lo que veo, algunas de las intervenciones que se están haciendo en el Congreso tienen que ver con las energías alternativas, por ende se estaría hablando ya de los biocombustibles, por ende del bioetanol, ahí como para tener, ahí Porta de alguna manera está bancando en ese sentido. Otro tema que seguramente se estará discutiendo es el cambio climático, digamos, que ha sido un discurso fuerte a nivel gubernamental en Córdoba, sobre todo por las inundaciones que ocurrieron el año pasado y este año también en Sierra Chica. Bueno, acá tenemos a una vecina de Sierra Chica, en particular la región de Mendoza, Virginia Basualdo. Virginia, decinos acá, primero que nada, ¿por qué estás acá, digamos, en este contracongreso? Bueno, al igual que Silvia, participar de este contracongreso es una forma de decirle que lo que están haciendo adentro no tiene nada que ver con nuestra realidad. Ellos están hablando de cómo salvar el mundo, cómo protegernos de los cambios climáticos o de los diferentes problemas ambientales, y en realidad los que estamos padeciéndolos somos los ciudadanos de Córdoba acá afuera, y por supuesto no nos han invitado, no tenemos ningún tipo de forma de estar adentro hablando realmente de la problemática que vivimos en nuestros territorios. La consigna de Mendoza es salvemos el terreno, ¿qué significa? Para que lo entienda todo el país. Nosotros en Sierras Chicas, que es una región de Córdoba, de montañosa, de sierras bajas, es una zona que siempre se ha caracterizado por tener poblaciones pequeñas, y hace unos años ha comenzado a desmontarse sin control para hacer grandes barrios privados, canchas de golf, a raíz de estos desmontes totalmente descontrolados, fue que en el 15 de febrero de 2015 sufrimos la inundación más grande de Sierras Chicas, que nos llevó la vida de 11 vecinos y más de 2.000 familias perdiendo sus hogares para siempre. Fue un año, una catástrofe que marcó nuestras vidas para siempre. No volvemos a dormir tranquilos en las épocas de lluvia, y la poco monte que está quedando, de lo cual por ejemplo 300 hectáreas son en Mendiolaza, que se llama El Terrón, es una reserva natural hídrica, está siendo desmontada para hacer una cancha de golf, la más grande de Latinoamérica, 5 countries, y esto está llevado a cabo por el empresario Tagle, con la convivencia del intendente Salivi de la localidad de Mendiola. Bueno, y para terminar, un tercer y último caso, siguiendo con este el discurso verde gubernamental, un nuevo conflicto, no tan nuevo, pero que quizás se ha reforzado todavía, tiene que ver con la construcción de un basural de tratamiento de residuos, que se vende como también como algo ecológico, etcétera, y aún así hay vecinos que han hecho... Hay una serie de actividades en repudio de esta actividad, y también están acá con nosotros Martín Sarmiento, vecino de Parque Santa Ana, que está ahí activando en contra de ese basural. Bueno, Martín, contanos cómo es la situación en particular para que todo el país entienda cómo es esto del nuevo basural que se pretende instalar en Córdoba. Sí, buenos días. El tema de la planta de Cormalcor, que se vende, como bien comentaste vos, se vende como un proyecto superador en cuanto a la problemática de los residuos en la ciudad de Córdoba y en varias localidades cercanas, que es un problema que ya lleva más de 10 años, no tiene solución, con predios que no han sido remediados, con vecinos con problemas de salud, y se pretende instalar esta nueva planta a menos de 1.000 metros del ejido urbano de Parque Santana, lo cual pone en riesgo la salud, la calidad de vida de los vecinos, y por eso estamos aquí planteando nuestro punto de vista, también con argumentos técnicos que demuestran que está en riesgo la salud de nuestros hijos, la salud de todo un pueblo y también la calidad de vida de los vecinos. ¿Usted está participando ahí de un acampe en la entrada del predio? Hay gente que está participando porque está la posibilidad de que la empresa quiera iniciar las obras, a pesar de que hay recursos de amparo, entonces sí, estamos bloqueando el ingreso, más que nada para evitar esto, que se empiece una obra hasta tanto esperamos nosotros una condena de parte de la justicia a este proyecto que no debería instalar. Bueno, ahí hemos escuchado a Martín Sarmiento, vecino de Parque Santana, compra del nuevo basural de Córdoba, a Virginia de Mendoza por el desarrollismo inmobiliario y el desmonte que se hace, y Silvia Cruz contra la fábrica de producción de de bioetanol. Sí. Che, Lea Ross, integrante allí de la Red Nacional de Medios Alternativos en Córdoba, es quien nos está haciendo este informe en las afueras de este Congreso Economía Verde, Conciencia y Acción. Lea, cuando estábamos esperando para tenerte al aire y que nos pudieras brindar este completísimo informe con la gente que está allí afuera haciendo de alguna manera ese contracongreso, leíamos el Quiénes Somos de esta fundación que organiza el Congreso. Vos sabés que ellos no parecen estar orientados tanto a lo que tiene que ver con el medio ambiente, sino lo que dicen concretamente es que están en la búsqueda de los nuevos líderes mundiales del futuro, lo que nos hace más difícil entender qué hace Mauricio Macri allí. La fundación se llama ALF. Sí, es el nombre de la fundación. La fundación ALF. ¡No hay problema, Willy! La fundación ALF, Foundation Advancing Leadership, es una organización sin fines de lucro que tiene sede en Estados Unidos, comprometida con la formación y el fortalecimiento de las próximas generaciones de líderes mundiales. Con estos objetivos, para cumplir con estos objetivos, la Fundación ha creado programas de desarrollo laboral y de educación ejecutiva en los Estados Unidos y en el exterior. Entonces, lo que yo digo claramente es estos casos de fundaciones que traen guita de afuera, que habría que ver digamos, cómo consiguen ese dinero y vienen aquí, bancan a gente local para hacer este tipo de movidas. Que cuando uno piensa en los líderes mundiales del futuro, no sé qué tiene tanto que ver con una economía verde, conciencia y acción, digamos, ¿no? Que es lo que están propiciando en este congreso. Pero bueno, alguien estará haciendo un gran negocio con esa movida que se está haciendo hoy, y de paso al gobierno nacional le sirve para instalar su propia agenda verde, ¿no? Intentar mostrar que es un gobierno que cuida el medio ambiente, cuando en realidad está en ese sentido continuando absolutamente desde lo que tiene que ver con el ambiente sustentable, continuando las políticas del gobierno anterior. En lo económico ha cambiado algunas cosas, les ha sacado a las mineras las escasas retenciones que tenían, les ha sacado también a los ojeros, les ha bajado la carga impositiva, pero digamos, la política que tiene que ver con el medio ambiente es exactamente la misma que la del gobierno anterior. A ver, te escuché medio entrecortado, pero creo que más o menos entendí la idea, digamos. Lo que pasa es que, bueno, como bien dije al principio, Mauricio Macri creo que está hablando o acaba de iniciar su discurso en el Congreso, digamos, y es como que se prefería el discurso verde, se ha adaptado bastante, o mejor, no sé si adaptado, sino que de alguna manera el macrismo tuvo una buena lectura en ese sentido sobre lo que serían los puntos ciegos de lo que ha sido el kirchnerismo al no haber tomado esas temáticas como forma seria, digamos, debido a la profundización del extractivismo, etcétera. Y ahora el macrismo como que implanta una idea más conservadora, proteccionista sobre la ecología, y ahí que uno observa políticas como la creación del Ministerio de Ambiente, el reforzamiento de energías renovables, etcétera, digamos. Pero a la vez manteniendo, bueno, todo lo que generan las divisas, que es el extractivismo. Y ahí que a lo mejor el discurso en sí termina como, el discurso macrista termina como implosionando. Recurriendo a un ejemplo concreto, el ministro Rabino Bergman diciendo no hay presupuesto para el Ministerio de Ambiente, hay que rezar. Claro. Entonces, bueno, ese discurso como quizás de alguna manera también está decantando en la provincia de Córdoba, tratando de hacer un discurso verde. Ahí algunos vecinos dijeron que este congreso no tiene nada de verde. Yo tendría otra respuesta. Creo que tiene otro sentido de verde, el verde del dólar, digamos. Incluso estoy viendo que otro de los sponsors, por ejemplo, ¿sabe quién aparece también? Aparece Odebrecht. Odebrecht es la empresa brasilera de construcción que está salpicada en el mega escándalo de corrupción de Brasil, y acá en Córdoba es el que va a manejar una mega obra de gasoductos, digamos, claro, con todas las fechas sobre precios, etcétera. Claro. Y también está bancada por La Voz del Interior, que es el medio más importante de Córdoba, digamos. Entonces como que también tiene un amparo mediático masivo en ese sentido. Uh-huh. Bueno, está el ambiente tranquilo, más allá de lo que ya han contado de cómo fueron maltratados al principio. Sí, ahora está tranquilo. Sí, no, no hay ningún... Hay muchos policías, de verdad, con escudos, con palos, con perros, incluso con caballos, todo. Uh-huh. Pero no, pero está todo tranquilo. Bueno, y estos ambientes amplios, cuando se celebran así movidas oficiales en ambientes tan amplios, eso también hace que, digamos, que los funcionarios queden bien lejos de la gente que pueda manifestarse, ¿no? Y eso juega a la hora de también de que las cosas estén tranquilas porque están lejos, ¿no? Porque no se ven. te escucho muy entrecortado. Bueno, no importa. Pero... Gran informe, Lea, gran informe. Te mandamos un abrazo grande. Cualquier cosa nos hablas desde allí. Dale, dale, les mando un saludo a todos ustedes. Bien, un abrazo, Lea Ross. Lo escuchan también en Enredando las Mañanas los días miércoles, cuando se hace desde Córdoba en Zumba la Turba. Bueno, allí ha pasado entonces este congreso organizado por la Fundación ALF. ¡No hay problema, Willy! Che, ¿con qué vamos? ¿Con otra diablada o con otro metal? Euge, vos elegís. Con otra diablada, sin dudamente. El Diablo de Humahuaca vamos a escuchar ahora por Los Apunados del Llano. Es el programa número 666 del Enredando y dedicamos toda nuestra música, elegida por Javier Estrada, de Ecos Córdoba, al Diablo. Cuando llame el toro que vive en el Erque, voy por el carnaval, dándome coraje con el quiquitucho, pa' ver si soy capaz. La copa se alegra, va por la quebrada y nos vuelve a encontrar. Ay, humahuaqueña, quédate en mi rancho, no es cuestión de esperar. Soy solo el ángel del buen amor. ¡Arriba! Lo que son las cosas se nos viene el chango, justo el año cabal. No te dé vergüenza, no niegues la sangre, te ha nacido un rosal. La copa se alegra, va por la quebrada y nos vuelve a encontrar. Ay, humahuaqueña, quédate en mi rancho, no es cuestión de él. Soy solo el ángel del buen amor. Duro esto. Te veo ahí bailando, sonriendo. ¿Te das cuenta? Cuando estás escuchando ahí metal duro, estás... Y no estás sonriendo. Es todo dark, todo oscuro, todo feo. No, ¿por qué todo dark y todo oscuro? No te veo sonreír ni bailar como recién cuando escuchamos metal. ¿Vos estás segura? Te lo quiero decir. ¿Vos estás segura? Estoy segurísima. Solo te veo, a veces te veo moviendo la cabeza así tipo... A ver, probamos. Probemos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Radio Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Ahí está. Vos porque te sacaste los auriculares, pero yo estoy sonriendo ahora mismo. Y como te sacaste los auriculares, no podés verme sonreír. Esto es Iron Maiden con 666, como este programa, como este programa, como esta emisión del Enredando las Mañanas, que es el programa del número de la bestia. Enredando las mañanas. Tortures Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, bien, bien. Seguimos enredando las mañanas. Bueno, esta semana hemos asistido a la noticia tantas veces anunciada de la muerte de Fidel Castro Ruz. Qué figura, ¿no? La de Fidel Castro. Qué figura. Tanto que, más allá de la opinión que se pueda tener sobre hacia dónde está yendo, hacia dónde fue la Revolución Cubana, hay como diferentes percepciones que muchas veces tienen que ver con lo etario, ¿no? Con lo generacional, ¿no? No es lo mismo la Revolución Cubana para alguien que comenzó a militar en los 60 o en los 70 que para alguien que comenzó en los 80, en los 90 o en la primera década de este siglo. Pero en cualquier caso, aquella máxima que utilizó Fidel Castro en su autodefensa antes de que lo condenaran a prisión por el asalto al Moncada, unos cuantos años antes de que se consumara la entrada triunfal del 1 de enero del 59 de los revolucionarios cubanos, aquel "La historia me absolverá", que es un alegato que recomendamos leer, porque quienes no tengan en claro lo que era la Cuba prerrevolucionaria tienen allí, en ese alegato de Fidel Castro, una pintura exacta, numérica y a la vez política de lo que era la Cuba de aquellos años antes de la revolución. Uno veía la CNN el otro día mostrando la despedida que muchos líderes mundiales le dieron, no líderes mundiales formados por la ALF, claramente, líderes de todo el mundo, algunos quizás desconocidos para muchos, como el presidente de Namibia, que estaba allí hablando. Digo, lo que y otros más reconocibles, claramente, como los presidentes latinoamericanos. Y veía el Zócalo mientras mostraban a las millones de personas que estaban en la Plaza de la Revolución, de un lado las figuras de Camilo Cienfuegos y de Ernesto Che Guevara, forjadas en hierro e iluminadas, y del lado de enfrente el mausoleo de José Martí, donde la gente allí en La Habana podía ver por algunos segundos, como suele suceder con la despedida de los líderes mundiales, lo que eran los restos, las cenizas de Fidel Castro. Y veía esas imágenes de las millones de personas y a la vez el Zócalo de la CNN diciendo que miles de personas despedían a Fidel Castro, y era como la imagen de una situación que no podían negar, ¿no? No podían dejar de estar allí transmitiendo. Una cadena internacional no podía dejar de estar en el acto de despedida de un montón de presidentes a otro presidente. Periodísticamente, negar eso hubiese sido una locura. Ponerlo en imágenes y ponerle un zócalo diciendo miles de personas, cuando era notorio que eran muchos más que miles, eran varios centenares de miles por lo menos, los que estaban despidiendo a Fidel allí, además de los presidentes, claramente es la manera de hacer periodismo hoy. Yo te muestro, yo no te escondo la realidad, pero te la falseo como puedo, hasta el ridículo de mostrarte imágenes de una marea humana despidiendo a su líder, no había choripán allí, y a la vez ponerte un zócalo que te diga que son miles de personas. Televisión para estúpidos, ¿no? Televisión para estúpidos, para que cada uno crea lo que quiera creer. El que quiera quedarse con la imagen de las millones de personas se quedará, y el que quiera quedarse con el zócalo de los miles se quedará. Medios para estúpidos, para que cada uno piense lo que quiera, para reforzar el pensamiento, más que para fortalecer la mirada crítica sobre las cosas. Vamos a escuchar aquí dos segmentos del programa de Luis Angio, que hoy no está participando, pero este es un gran modo de participar de Luis del programa de hoy, porque el martes hizo junto a Rosaura Barreta una excelente emisión de Otras Voces, Otras Propuestas, en la que hubo dos personas que hablaron con propiedad sobre el proceso cubano y sobre la partida de Fidel Castro. Uno es Ricardo Napurí, que, bueno, es un militante político de años, compañero y amigo de Ernesto Che Guevara, y por otro lado con Chirian García Torre, que es parte de Radio Rebelde y con la que habló desde La Habana. Vamos a escuchar primero entonces la mirada de Ricardo Napurí a propósito de la muerte de Fidel Castro Ruz. Pero yo quisiera resaltar algo que los diarios no dicen y los comentaristas tampoco. Uh-huh. Tú lo acabas de señalar, yo tuve el privilegio de ir con la madre del Che a La Habana y llegamos al día siguiente que entró Fidel con su columna. Ajá. Ahora, esto tiene importancia porque eso me permitió establecer un vínculo estrecho con el Che y comprobar in situ el fenómeno de la Revolución Cubana. Yo en mi libro Pensar América Latina destaco planteamientos análisis que obviamente no son comunes en la diversidad de los textos que han tocado Cuba. Uh-huh. Es decir, yo comprobé, por ejemplo, que ni el Che ni Fidel Castro tenían formación marxista o socialista, y obviamente que habían triunfado en dos años de la lucha insurreccional urbana y sobre todo guerrillera, pero que en ese momento, 1959, no estaba definido el perfil de la revolución. Claro. Esto tiene mucha importancia por varias cosas. La más importante es lo que no tocan los que critican, incluso con buena fe, cómo jóvenes pequeños burgueses radicalizados, sin formación marxista-socialista y sin tradiciones partidarias, pueden haber expropiado el capital, ¿me entiendes, joven? Uh-huh. Eso es importantísimo. Si bien yo no puedo señalar ahora lo he dicho abundantemente en mi libro porque no tengo tiempo, pero el hecho es que en Cuba se dan una serie de condiciones particulares que hacen que la revolución sea excepcional, pero más excepcional era que estos jóvenes, sin tradición marxista y socialista y partidaria, pudieran expropiar el capital en Cuba. Ajá, claro. No, ese es un hecho, pero eso los califica mucho más que las apologías que se hacen sobre Fidel, por ejemplo. Dejemos al Che ahora descansar sobre Fidel. Fidel era evidente un combatiente antiimperialista, era un demócrata, pero nada más cuando él se lanza a derribar a Batista con los dos El Gram y después en las jornadas y procesos de Sierra Maestra. El problema rico para todos aquellos que quieren mirar la historia analítica y críticamente para dotar a todos los que quieran comprender los procesos, porque así los citamos en lo que tú estás avisando ahora, que son el destino no solamente de la revolución, que parece lejano, sino para poder comprender la realidad. Entonces, a 90 millas de Estados Unidos, que Estados Unidos interviene en todos lados, no intervino en Cuba, apoyaba a Batista, pero los dejó pasar a ellos, porque como Fidel era hijo de millonarios y como tenían un programa antidictatorial, obviamente ellos no veían peligro. Y muchos han olvidado que el primer presidente de Cuba no fue Fidel, no. Fue el señor Urrutia, que era un juez de la Corte Suprema de Batista, era un liberal conservador. Yo tengo, como ha visto en mi libro, fotos con él. Sí. Y además Miró Cardona, que era el presidente del Colegio de Abogados Pro Norteamericano, porque había sido un frente de organizaciones, de partidos, y con su ala extrema, que eran los guerrilleros. Pero el asunto era derribar a Batista y nada más. Yo no puedo ahora decir los mecanismos de la historia por los cuales en 2 años Fidel termina en abril de 1961 declarando la revolución socialista en Cuba, cuando él ni por asomos en 1959, pues, a través de su discurso, sus intervenciones, como lo demuestra Gregorio Seltzer, que compiló 8 meses de los discursos de Fidel. Ese es lo rico del proceso revolucionario cubano, que deja lecciones incluso optimistas en la historia. Y el otro problema también, la jerarquización de estos jóvenes, que teniendo la limitación de ser demócratas, antiimperialistas, pero combatientes revolucionarios, devienen después en combatientes vía revolución socialismo por el socialismo, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces la dimensión de ellos, en mi apreciación, es más alta, ¿no? Porque no se trata de personas que se educaron formalmente en los partidos de la historia, escribieron libros, sino audaces guerrilleros y combatientes que aprovechan una oportunidad histórica sin conocerla y dominarla, y terminan por la agresión norteamericana expropiando el capital. Entonces es muy importante, porque eso eleva la figura de Fidel Castro, ¿no es así?, a una dimensión notable, útil para todos aquellos que quieren combatir contra el capital o quieren una alternativa anticapitalista, para saber que los procesos de la historia dan oportunidades. Yo digo porque frente al pesimismo en nuestro tiempo, que no es posible derribar a estos monstruos reaccionarios, un triunfo o lo que puede ocurrir en Europa con los Le Pen y los nacionalismos de derecha y esta reacción en América Latina, que hay en la historia y en la realidad de nuestros países contradicciones de tal naturaleza que se puede colar uno en las brechas que giran las relaciones entre las clases, los dispositivos entre las clases, y que si uno hace bien los deberes puede tener optimismo de que creando instrumentos puede luchar, ¿no es así?, y ayudar a todos aquellos que creen todavía en la posibilidad de una lucha anticapitalista para frenar a estos bárbaros modernos. Eso de un lado. De esta manera queda claro, Fidel es un revolucionario que parte del revolucionario burgués. El Che dijo en 1957, estando en Sierra Maestra, que para él Fidel era un extraordinario revolucionario burgués, de la izquierda burguesa, pero que estaba por encima de su clase, lo define bien. Bueno, ese hombre, como Fidel también, evolucionan y después la realidad de la lucha de clase, la agresión norteamericana y la movilización de las masas radicalizadas les hace optar por las masas, lógicamente, eso les da una grandeza humana, social e histórica, y terminan expropiando en la lucha antiimperialista el capital. Eso, entonces, es el ángulo que yo trazo en tu pregunta para dimensionar a Fidel Castro, al Che y a todos aquellos que combatieron a su lado, porque supieron responder en un momento particular de la coyuntura, incluso en condiciones desfavorables, y se elevaron a la categoría de revolucionarios con una dimensión histórica que el siglo les reconoce. Eso de un lado. Claro. De lo otro, no sé si ten tiempo, tú me preguntas sobre qué cosa puede ocurrir ahora con Trump y la Revolución Cubana, ¿no es así? Sí, un poco una síntesis, pero está bien desarrollar qué perspectiva usted ve, ¿no? Con la experiencia. Te advierto que la pregunta es jodida por una razón, sí, porque es un tema abierto, ¿entiendes? Ah, exactamente. Pretendo porque este Trump es un monstruito, ¿está bien? Sí, señor. Y si bien él puede tener, no te olvides tú que Obama parecía un liberal de izquierda y que iba más lejos, y lo cuadró la realidad de su país, porque todo el mundo sabe que ahí el poder real está en lo que se llama el complejo militar, industrial y financiero, ¿me entiendes, Juan? Sí, sí, sí. Es decir, el dominio lo tiene el poder económico. Y disciplinaron al morochito, que todo el mundo creía que por ser morochito iba a ser más progresivo que los otros. Y ha terminado guerreando y matando gente por todos lados. Claro, y aparte le habían dado el premio Nobel de la Paz, más bueno todavía. Cuando estaba matando a todo el mundo en Afganistán. Sí, sí, sí. Bueno, entonces este Trump, que es obviamente un hombre casi inculto, no te olvides que el general Eisenhower decía que él nunca había leído un libro. Uh-huh. Es probable que Trump lo gane en eso, que ni revistas haya leído. ¿Por qué? Para ser empresario no necesita ser culto, ya tú sabes perfectamente eso. Seguro. De tal manera que esté bárbaro, porque Lasalle dijo en 1850 que los liberales eran los bárbaros modernos. ¿Qué te parece? Uh-huh. En 1850, en la época de Marx, ya decía que los liberales eran los bárbaros modernos. Ahora, este Trump no es un bárbaro, sí es un bárbaro, ¿me entiendes? Pero ahora está obviamente referido a las condiciones de relación de fuerza de la clase dominante de su país, porque obviamente él podrá decir lo que quiera, pero cualquiera diría, después de esto lo que viene es la invasión de Cuba, después de esto lo que viene es la invasión de Venezuela, pero hay que poner la duda, porque hay problemas, hay intereses. Hoy mismo los comentarios dicen que por más que él diga eso, he leído en página 12, hay gente que dice que hace rato que lo están empujando los sectores que quieren comerciar con Cuba, más allá de lo ideológico y lo político, que no quieren perder ese mercado, etcétera, etcétera, de tal manera que él supuestamente podría hacer, desde el punto de vista de la disputa política, una ofensiva para que ceda más Cuba o para quedar bien con los castristas que están en la Florida, que le dieron los votos. No te olvides que Trump al comienzo apoyó la iniciativa de Obama de pactar con Cuba, de negociar, él, cuando empezó su campaña. Claro. Y después se reacomodó en contra cuando necesitó los votos de la Florida. Estos son indicios de que hay que tener paciencia y si bien estar prevenidos, porque es importante conociendo la realidad en todas sus facetas, los obstáculos que él puede tener para llevar una política casi salvaje de agresión a América Latina, porque la conclusión que podríamos sacar nosotros por lo que dicen sus antecedentes, este tipo que es la recolonización rápida de América Latina, porque si agrediera a Cuba y Venezuela, listo, ya está pensando en recolonizar nosotros con la concepción vieja de América para los americanos, ¿no es así? Es decir, esa sería la peor de las instancias, pero de todas maneras hay peligro, ¿no? Sí. Hay peligro porque este tipo tiene la capacidad de apretar el botón atómico, ¿sabías, no? Así es. Claro, y este tiene capacidades también de hacer locura. Si Obama, que parecía un morocho simpático, termina guerreando más que nadie, y era del ala liberal del Partido Demócrata, es decir, más radical, imagínense los peligros que hay con este tipo que quiere disciplinar al mundo en nombre del Occidente y de la idea que Estados Unidos tiene que recuperar la grandeza que le han hecho perder los gobernantes anteriores. Seguro, seguro. De tal manera que tenemos que estar prevenidos nosotros a partir de nuestra propia realidad, ¿no? Bien, allí escuchábamos entonces a Ricardo Napurí, viejo militante, compañero, amigo de Ernesto Che Guevara, a propósito de la muerte de Fidel Castro, de lo que significa para el proceso cubano, y también, bueno, allí con esa pregunta final sobre el ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, a la presidencia del mundo. Nosotros estuvimos con Euge en Cuba el marzo de este año. Nos fuimos a pasar nuestras vacaciones, pero también, también nos pareció que, bueno, obviamente, como por el interés político y social que nos mueve, decidimos hacer un viaje en el que pudiéramos charlar con la mayor cantidad de gente posible y salirnos lo más que pudiéramos del circuito turístico. No siempre se puede conseguir eso, aunque uno lo quiera, porque sos un turista aunque no lo quieras. Entonces muchas veces te ocurren cosas que no tienen que ver con la realidad de ese país, de esa sociedad entera, sino que tiene que ver con la realidad de un grupo de personas que está alrededor de los turistas, cosa que también ocurre también en la Argentina, seguramente, que muchos de nosotros quizás no vivimos porque no estamos aquí como turistas. Y la verdad es que lo que nos trajimos del paso por Cuba son infinidad de cosas. Y la mirada de que allí, en ese proceso de la Revolución Cubana, seguramente hay algunas de las cosas de ese mundo nuevo y mejor que todos soñamos. Y algunas otras que no salieron, que salieron mal. Pero lo que sí nos volvimos teniendo claro es que la misma vara que ponen los enemigos de la Revolución Cubana para juzgarla, ¿no?, que la comparan con países de Europa desarrollados o la comparan con países de América, incluso con la Argentina, cuando claramente son incomparables, son países incomparables, ¿no? Me parece que esa vara alta que le ponen los enemigos da cuenta justamente de qué tan alta hay que poner la vara para conseguir pegarle a la Revolución Cubana, ¿no? Porque lo más natural sería que lo compararan con Haití, con la isla que tienen enfrente, con el país más pobre de Latinoamérica, que digo, porque en cuanto a recursos, en cuanto a extensión de tierras, en cuanto a, bueno, sobre todo a los recursos para tener una economía mejor y a cantidad de habitantes, el parámetro debería ser Haití, no debería ser la Argentina, Finlandia o Italia. Esa misma vara alta que pone el poder mundial para pegar sobre Cuba es la prueba de qué tan alto ha llegado el proceso de la Revolución Cubana para la propia sociedad. Por supuesto que uno, cuando va allí, ve un montón de cosas que no le gustan y hasta se pregunta si, por ejemplo, podríamos estar haciendo esto allá. Es cierto que uno se vuelve con esas preguntas también. Si podríamos hacer Enredando las Mañanas allá. Pero pero bueno, es ese proceso y es esa realidad la que están viviendo los cubanos. Y Fidel encarna en eso no solo la figura central, sino también el eje claro de que hasta muchos de los disidentes internos, muchos de los que por lo bajo te dicen que están en contra de la revolución, no dejan de ver en él un líder, aún en ese caso, no generalizo, no digo que todos los opositores piensan esto, pero muchos de los opositores que viven en la isla, que creen que la Revolución Cubana ya fue y que hay que ir hacia otro proceso, reconocen en Fidel Castro una figura indiscutible. Vamos a escuchar ahora, también del programa de Luis Angió, la palabra de Shirian García Torres. Shirian, también pudimos conocerla allí gracias a la gestión de Luis, que había viajado antes y que realizó el enlace con Shirian. Shirian trabaja en Radio Rebelde de La Habana y la vamos a escuchar charlando con Luis y con Rosaura Barleta en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, hace un par de días. Me atrevo a dar unos minutos porque realmente el trabajo bastante y la movilización y el flujo de las personas, tanto para rendir homenaje en la misma Plaza de la Revolución como en los diferentes puntos en que se han puesto los libros con el concepto revolución y el compromiso como una manera de que las personas también pongan lo que sienten, lo que quieren o digan y se sientan también parte de la acción en este minuto, que es como siempre nos hemos acostumbrado en estos momentos difíciles. Te digo que hasta el tiempo estaba nublado ese día, amaneció nublado y recién después salió el sol un poco al otro día. Primero ha sido un silencio, me toca la casualidad de que entre la emisora y la casa quede la plaza y entonces me decidí venir a pie y mezclarme entre los jóvenes, entre las familias, entre las personas de trabajo. El día anterior en la guagua incluso los niños decían, algunos adolescentes, que nadie faltaba al aula, que tal profesor no podía contener las lágrimas a la hora de hablar, que lo que podían hacer era compartir el minuto entre familia, también en los centros de trabajo. Pues se ha dispuesto también que se dispararan 21 salvas allá en Santiago de Cuba y luego cada una hora hasta el 28 de desde el 28 de diciembre hasta el propio día, hasta el 4, y que también se haga hoy la actividad a las 7, por supuesto, ahora mismo precisamente no nos comunicábamos porque tenía que hacer toda la, desde reporteros, llamar a los corresponsales para que en lo que nos preparábamos para el acto de despedida aquí en a las 7 de la tarde en la plaza, pues los corresponsales desde sus provincias dijeran y reportaran a Radio Rebelde y por supuesto al sitio web lo sentir y lo que estaba sucediendo en cada una de las provincias para nosotros movernos a los lugares desde donde vamos a reportar o los lugares donde se van a movilizar los grupos por diferentes partes de la ciudad hacia la plaza a las 7. O sea que ya desde, digamos, de las 12 y tanto hasta las 4 de la tarde por ahí, pues ya nos tenemos que estar moviendo y los corresponsales estarán reportando lo que está sucediendo también en cada una de las provincias. Igualmente, ayer tuvimos la deferencia de esa parte delicada que es el arte, para que un grupo de artistas formara una canción por grabada con la Orquesta de la Sinfónica Nacional, una especie de homenaje también desde el arte, y comentarles que también hay el encuentro de la universidad fue muy emotivo porque los adolescentes, había rostros llorando, estaban mal, pero también demostraban y decían sentir a la hora de qué es lo que quieren hacer también para el futuro. En las palabras del propio Fidel, de que Internet había sido hecha para nosotros y de que ellos han tenido congregaciones en las mismas universidades a veces para participar y escribir, y esto mismo hicieron su primer tributo, que fue justamente a la mañana siguiente, o sea, en la misma mañana, después de la comunicación de la pérdida física de Fidel. Por otra parte, nos enseñó, y eso también lo han dicho muchos de los de las personas que se han entrevistado por la radio y la televisión, por Telesur, de personalidades que están llegando, de no importa la edad, incluso no importa la condición física, así mismo se han movilizado para la plaza. Inclusive ayer estaba cerrado, supuestamente iba a ser para las 10 de la noche y hubo que dejarlo hasta después de la 1:00 de la madrugada, uh-huh, porque seguían afluyendo personas a la plaza. Claro. Entonces, ¿será, sí? ¿Será despedido el con este acto por la noche a las 7 de la noche y luego hará la caravana inversa, igual que una vez en la historia, el 8 de enero de 1959, ellos, la caravana de la Victoria partió de Santiago para acá, uh-huh, lo haría del modo inverso de aquí para allá. La movilización de los periodistas corresponsales es para que hagan igual que en otras ocasiones se ha hecho con la caravana en celebraciones por la ese aniversario de entrada a La Habana, pero esta vez de modo inverso y con la confianza o el compromiso de qué vamos a hacer, como dirían los alfabetizadores el 22 de diciembre de 1961. Esa pregunta, ¿qué vamos a hacer? Dinos qué vamos a hacer, Fidel. Y eso mismo pensamos en este minuto también para cuando vaya pasando por cada uno de los puntos. Me llamaba una periodista del Cotorro, que precisamente por ahí entró a La Habana la caravana, y ahora lo haremos de modo inverso, uh-huh, así que ella estaba mostrándome su posibilidad de reportarme desde allí mismo, que ya se estaban movilizando las personas, que ya estaban preparándose y que podía hacer desde allá mismo un reporte para acá, para la emisora. Igualmente otros... ¿Chiriam? ¿Sí? No, ¿sí? ¿Me escuchas? Estamos hablando con Chiriam García Torre. Ella es periodista del sistema informativo de Radio Rebelde, radio fundada por el Che. Para nosotros es un orgullo. Y editora de la página web. Te quería comentar, aquí, bueno, en Argentina, América Latina, sabes que los pueblos han tenido una relación muy, muy directa con el pueblo cubano, con el proceso de la revolución, donde hay quizás opiniones o distintos pareceres respecto a lo que es la revolución que han llevado adelante Fidel, el Che, Camilo. Y yo te preguntaba, ¿hay un antes y después y un después de la muerte de Fidel? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque se junta con todo este proceso de apertura que se había dado en este último año, pero también hay esta cuestión de una nueva dirección que va a haber en Estados Unidos, esa apertura que por el Papa Francisco se posibilitó ese acercamiento. ¿Cómo ven ustedes el después? Digamos que si esta partida física entristece aquí en Cuba, alienta también al espíritu del pueblo y al inmenso desafío que siempre hemos tenido desde que hay una revolución. O sea, que es cierto que el momento pudiera ser más difícil o que el momento pudiera plantear otras perspectivas en el momento de cómo se presentan las condiciones o las relaciones en este minuto, y hay algo que nos han enseñado o que hemos aprendido o que hemos ido ganando, que es la experiencia o que es el modo de saber revertir cualquier derrota, uh-huh, o el de saber revertir cualquier situación en la que nos encontremos. Y por supuesto hay una cuestión importante en el pensamiento de Fidel, que es prever siempre las circunstancias o saber revertir cualquier situación que nos suceda, o saber estudiar siempre lo que va aconteciendo. Y según no puedo con certeza decirte algo que está cambiando no solo para Cuba, sino para el mundo. Pues estamos hablando de una potencia que tiene que ver con todos, y más con esta región de la que ustedes forman parte en Argentina. Y asimismo lo manifiestan los líderes y los amigos de Cuba, aquellos que vienen también o que han compartido con nosotros los primeros de mayo, aquellos que nos han acompañado siempre, y esas previsiones de trabajar con la intelectualidad, de pensar y repensar las cuestiones a medida que se vayan presentando, sin que quiera decir que sorprenda, porque ahí estamos acostumbrados a que no sea del todo novedoso cuando podamos decir que Cuba, y no son palabras mías, sino palabras de amigos de España, de Chile, de otras partes de Europa, de sociedades de culturas José Martí que hay, por ejemplo, en Portugal, que nos manifiestan eso, la esperanza que siempre vieron en Fidel, en el proceso, en la revolución, y también en los cambios, porque no va a haber dificultades, va a haber situaciones que habrá que afrontar, nos deja ese ideal y ese pensamiento también para estudiarlo. Y eso lo vemos ahora que hemos vuelto a los discursos, que a veces los repetimos, los vemos, los estudiamos, y están previsiblemente dichas muchas cosas de las que están sucediendo. Así que no es una sorpresa. Siempre hay un reto, y siempre el pueblo cubano sabe que tiene también que hacer para sí y que Gillian, resolver sus propias... Te quiero hacer una última consulta, porque sé que están en plena tarea informativa y de labor periodística. Aquí, por lo menos en Argentina, estos días se insiste mucho es en la diferencia generacional entre aquellos y aquellas personas que han vivido y que todavía están recordando y han llevado en su fuerza y en su corazón lo que fue la revolución, con la nueva generación de los jóvenes. Se marca mucho esa diferencia diciendo, por lo menos lo que se dice aquí en Argentina, los medios de comunicación marcan eso, ¿no? Los jóvenes cubanos, bueno, lo han visto medio como indiferentes, como medio distante, este tema de lo que sería la pérdida de lo que significó Fidel para muchos de los habitantes y del pueblo cubano. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Hay ese corte generacional tan grande donde los que han todavía vivido ese proceso de la revolución y hoy lo siguen levantando con la juventud que no conoció ese periodo? En esta conversación inicié precisamente por eso, porque la primera muestra de dolor, pero también de compromiso, se hizo en la universidad. Ajá. La primera muestra fue ahí en la escalinata de la universidad, donde muchísimos... son adolescentes prácticamente porque empiezan en la universidad, muchísimos grupos lloraban como y para nosotros inclusive, yo que soy de una generación media, digamos, me quedaba asombrada y también consternada dentro de mi propio dolor o mi propio homenaje o también de lo que me toca hacer. De ver a los muchachos en esas manifestaciones de llorar, de sentir eso como un padre, como un familiar, como una persona a la que hay que buscar ese pensamiento, el modo de llegar. Y eso lo mostraron hace un tiempecito atrás ellos también, buscando algo que se llamó el avispero, cosas que se hicieron por internet cuando el voto para el bloqueo. Y en este minuto era eso, rendir ese homenaje, llorar. Y yo, ya te digo, te contaba, y lo está al principio de la conversación, cuando venía camino acá a Radio Rebelde, quise hacerlo a pie, quise pasar por la plaza, quise mezclarme entre ellos, quise sentirme como se sentían ellos, y hasta a mí me impresionaron. Y en los estudios que he estado haciendo respecto a esas edades, al modo de que les llegue la historia, al modo de entenderla o al modo de asumirla, desde su país o donde están o desde el propio mundo, tal como lo tenemos ahora, a la puerta de una computadora, de un visor, cualquiera de las tecnologías. Nos buscamos también el modo de que hacer de que ese discurso o ese modo de comunicarse entre las generaciones también sea más viable, lo sientan como tal, y eso lo corroboramos ahora. Inclusive entre las investigaciones salió esa frase que las personas dicen que está la juventud está perdida, que es de Aristóteles, por allá por aquellos tiempos. Sí. Y sí, las diferencias generacionales tienen que ver en el sentido de a la hora de proyectarse. Ellos son nativos digitales y nosotros vamos siendo inmigrantes digitales, pero igual coordinamos historia, modos de hacer, modos de ver, vivencias, crónicas, los avatares de cualquiera de las épocas que estamos viviendo, porque es parte de la historia, porque como mismo lo dijo Fidel, es una sola, tiene que ver con los que nos hicieron llegar hasta aquí o con quienes nos van a dar esa continuidad, que son ellos. Perfecto. Y ya te digo, me quedaba consternada con lo que viví, porque lo viví entre ellos, bueno, caminando, bajándome de la guagua, llegando hasta lugares en que es tan apretado el momento para seguir, los muchachos con su, algarabía, porque a la larga ellos son jóvenes y tienen ese modo de... Uh-huh. Pero no estaban alegres, sino en su sentir, en su modo de decir también, en la consternación del momento, que no por esperado no deja de sorprender. Bien, allí escuchábamos a Shirian García Torre. Nos vamos despidiendo con esta canción que se armó colectivamente allí en Cuba. Mañana nos encontramos desde FM La Caterva para seguir haciéndolo Enredando las Mañanas, y a la tarde con el informe anual de la Correpi desde la Plaza de Mayo, transmisión inclusiva de la Red Nacional de Medios Alternativos entre las 17 y las 19. Chau, Euge. Chau, hasta mañana. Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Se apoderó de ti, hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fui Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti.